padre, debes estar contento. Melania y Melamías han conseguido novios. Mi amor, mi bien, las dos, estamos totalmente de pasión. Ay, si supiéramos cantar una canción que los pudiera enamorar, buscar, rimar y al fin morar un verso tierno para la pasión vulgar. Después, después vendrá el final y el desengaño lloverá su chaparrón para mojarnos. Amor, mi bien, así es la vida. Pisotearán tu corazón las yeguas de la decepción. Yo soy la vela que arde entre la lava del volcán. Yo soy el abanico en la más pavorosa lloverá su chaparrón para mojarnos otra vez. Mi amor, mi bien, así es la vida. Pisotearán tu corazón las yeguas de la decepción.